Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más frente a los micrófonos de Radio Crash, la radio libre independiente Gijón, emitiendo desde el 105 de la FM en el programa Movida en la Cantina. Y hemos empezado tirando de vinilo de un disco publicado en el año 1970, uno de los grandes clásicos de esos años, ese Madden in Rock de los Deep Purple, esa legendaria formación, y uno de sus grandes clásicos, este Speed Queen. Lo primero de todo, quiero pediros un poco de compasión, un poco de perdón, porque os había prometido para este miércoles un especial dedicado al guitarrista irlandés Rory Gallagher, que bueno, que se cumplen ya deben ser casi cerca de 15 o 17 años de su fallecimiento, y lo vamos a dejar para el próximo miércoles porque bueno, me fallaron un par de cosas que las consideraba de bastante importancia a la hora de hacer el programa. Pero bueno, tranquilos, porque he traído, yo creo, música bastante interesante, una nueva mezcla de rock and roll y de blues es lo que vas a poder disfrutar en los próximos 90 minutos de aquí de Movida en la Cantina. Recuerda el teléfono de esta emisora si te quieres poner en contacto con nosotros, pues el de toda la vida, el 985 14 23 45. Rock and roll. Y aquí tenemos otras de esas bandas británicas que surgieron cuando aquel boom del rhythm and blues, ¿no? Donde tantas formaciones de chicos jóvenes pues sacaban o tiraban del repertorio de los clásicos del blues. Esta tal vez no es una de las más reconocidas o una de las que más se suelen mencionar al recordar todas aquellas bandas británicas, pero realmente son cojonudos. Hablamos de los Groundhogs, algo así más o menos mal pronunciado, donde destaca sobre todo a la guitarra Tony McPhee. Hay que decir que esta formación, sobre todo en la década de los 70, pues llegaron a publicar una serie de discos que estuvieron durante bastante tiempo entre los discos más vendidos en su momento. Además, otra de las características de esta formación fue que sirvieron como banda de apoyo a algunos de los bluesmen más veteranos que se acercaron por aquellas fechas al Reino Unido. Por ejemplo, a gente como John Lee Hooker. Además, no sé si incluso el nombre de la banda lo tomaron de una canción de John Lee Hooker. Eso, pero repito, John Lee Hooker, Muddy Waters también fue uno de los bluesmen a los que acompañaron como banda de apoyo cuando vino, y me parece que había otro más por ahí, Champion Jack Dupree o alguno más por ahí. Incluso no sé si fue John Lee Hooker o Muddy Waters el que comentó que de todas las bandas que le habían acompañado, estos, los Groundhogs, para ellos o para él había sido sin duda alguna una de las mejores bandas que habían conocido. Prueba de ello, de la potencia de esta formación de rock y de blues en formación trío como clásica, es el siguiente tema que vamos a escuchar. Se titula Still a Fool y precisamente es una canción del repertorio del gran Muddy Waters que más adelante vamos a tener la oportunidad de escucharlo aquí en Movida en la Cantina. Venga, vamos allá. Running just before midday. Well, I wish I was a catfish swimming. Come running up after me. Come running up after me. Come running up after me. Well, sure know I'm done. Well, sure know I'm done. Yeah. Qué grande, por Dios, qué grande es Neil Young haciéndose acompañar por sus inseparables Crazy Horse. Sí, me parece que hace poco pues acaban de, o tenían pensado publicar un nuevo trabajo. Me encantaría volver a verlo, solamente lo he visto una vez hace ya bastantes años y la verdad no lo pude disfrutar mucho el concierto porque tenía un ligero dolor de cabeza, no tenía Speedy Fin, no tenía nada. Y Dios mío, siempre me quedará en el recuerdo haber visto a Neil Young y haber pasado un dolor de cabeza que no me lo hizo disfrutar como realmente lo merecía la ocasión. Hey, hey, my, my, rock and roll is died. Y este Rocking in the Free World, Neil Young, repito, haciéndose acompañar por los Crazy Horse. Y parece ser que el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha obtenido hoy en Oviedo el premio Príncipe Asturias de Cooperación Internacional 2012. Hay que decir que, considerada la mayor red humanitaria del mundo, la misión de Cruz Roja, que había sido candidata a este galardón y al de la Concordia en varias ocasiones, es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. Vamos a hacer un poco de memoria. El germen de esta organización se gestó cuando Henry Dunant, tras la batalla de Solferino en Italia en el año 1859, organizó a la población para socorrer a más de 40.000 personas que yacían muertas o heridas sin atención alguna y propuso crear sociedades nacionales de socorro para ayudar a heridos en combate, lo que marcó el camino hacia los futuros convenios de Ginebra. Pero desde luego que nos alegramos. Seguimos aquí en Radio Crash, seguimos aquí en Movida la Cantina, poniendo rock and roll, como os había prometido. También os había dicho al principio del programa que el especial de Rory Gallagher lo dejaremos para el próximo miércoles. Y venga, que todavía nos quedan muchos minutos para pasarlo realmente como enanos. ¡Vamos allá! All right, get up on your feet, put your hands together for Blind Pig recording artist Smokin' Joe Kubek and Benoist King. You know it had to cool down. Too hot, too hot. Yes, it had to cool down. Knew it wouldn't last for another round. You were the greatest lover, baby, pound for pound. We connected, babe, without making a sound. Yes, I love one man down to the ground. I was flying high, and it had to cool down. Way too high, you know I had to come down. Had my head in the cloud, just to stumble around. Lost my mind over you, and it couldn't be found. We connected, babe, the greatest love around. Yes, my love was burning down to the ground. see you leave, but you had to go. The way I love you, babe, you will never know. I never had a feeling like this before. The way you move me, babe, oh, so sweet and slow. Bring back that burning love and let it burn some more. Burn it to the ground. Estáis escuchando Smokin' Joe Kubik, un guitarrista tejano que después de muchos años de acompañar a grandes del blues como pudo ser a Freddie King hasta su fallecimiento, pues luego ha tenido una exitosa carrera en solitario. Este disco fue grabado en directo en el año 2006 en su Texas natal. I knew way before it happened, but even seeing you walk, knew the day would come, we finally have a talk. Saw it coming, I saw it coming. Watch it change for my eyes, leaving me was no surprise. Now watch it change your hair, buy new clothes, thought when press on nails, you turn a little cold. I saw it coming, I saw it coming. Watch it change for my eyes, leaving me was no surprise. Doctor, who I living shot inside of me. All right, stick it to me, doctor. Pues 7,50 segundos es lo que dura este Doctor Please del grupo Blue Chairs. Y empezamos el programa recordando aquella formación también de principios de los 70 llamada Ground House, que hacían esa buena mezcla de blues blanco, de blues británico. Pues aquí nos trasladamos, saltamos el charco y nos vamos a los Estados Unidos, más concretamente a la ciudad de San Francisco, que fue donde surgieron esta formación también clásica de trío que hacía un blues, un rock blues mucho más denso, mucho más áspero, mucho más, no sé cómo lo quieras llamar. Sin duda alguna, si por algo serán recordados los Blue Chairs, aparte de por sus buenos discos de sus primeros años, es por una versión que hicieron, sobre todo, de un superclásico del señor Eddie Cochran, este Summertime Blues. Son los Blue Chairs, que hay que decir que cogieron su nombre del nombre que recibía, curiosamente, una de esas tantas pastillas de ácido que solían por ahí andar rondando en aquellas épocas. Los Blue Chairs, Summertime Blues. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. What am I gonna do? Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. I've got got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. ¿Cómo lo llevamos? Vamos a hacer algo de tiempo, vamos a tomarnos un Kit Kat, vamos a recordar que son las 12 y 10 y que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de tu FM y que sigues escuchando el programa Movida en la Cantina, una emisora que la puedes escuchar tanto como el sistema tradicional de toda la vida en tu receptor, en la FM o también en internet, en el podcast de esta emisora. Y continuamos, hemos estado escuchando a los Blue Cher, una banda americana, y nos volvemos a poner el traje baño con las calabazas, con el flotador o con lo que quieras, y volvemos otra vez al Reino Unido para disfrutar también de otra de las formaciones clásicas de trío. Hablamos del grupo Cream, que también sacudieron en sus momentos los cimientos de lo que era el rock and roll por aquellas fechas, y en algo destacaban Eric Clapton, Jack Brooks y Ginger Baker, era sobre todo en sus explosivos directos. Y para muestra un botón, vamos a recordarlos en uno de esos varios discos que tienen grabados en directo en su buena época, interpretando uno de sus temas más reconocidos, ese Sleeping Time Time. Time, baby. Have a sleepy time, boy. Work only, maybe. Life is a joy. Baby. is all a playtime. verdad es que hay noticias que no puedes evitar esbozar una pequeña sonrisa, una pequeña carcajada como estoy haciendo ahora, porque entre todas estas noticias que hoy en día, que la mayoría son bastante tristes, hay aquí una que al final la cosa no quedó en nada, pero pudo ser una desgracia, ya que parece ser que unos bomberos de Granada, junto con médicos de un hospital, evitan amputar un pene atrapado en un tubo. Parece ser que este señor de 50 y tantos años, para una práctica sexual que no quiso explicar, en parte por la vergüenza que debía tener luego, pues le quedó el miembro introducido en ese tubo y en el hospital eran incapaces de poder sacarlo, tuvieron que llamar a los bomberos de madrugada y desde luego ves la foto y no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. La gente en el quirófano, con el gorro, con la mascarilla, todo para que nada se infecte y ahí los dos bomberos ahí dándole... Pero bueno, parece ser que el pobre hombre quedó con el pene introducido en el tubo, que era bastante estrecho y no sé por qué causas no lo pudieron o no lo pudo sacar y tuvo que llamar a, pues eso, a urgencias, ¿no? Pobre hombre, el susto que debió llevar. Mira que en los hospitales estarán de ver cosas raras, pero desde luego estas noticias de vez en cuando pues todavía nos sorprenden, ¿eh? Técnicas sexuales, por ejemplo... el cantante, ¿os acordáis de Inexes? También falleció ahogado con una bolsa, también decían si había muerto a consecuencias también de juegos sexuales, ¿eh? Hay que intentar, cada uno que disfrute como quiera, pero cuidado, ¿eh? Que hay cosas que no se puede jugar con ellas porque pueden traer consecuencias bastante, bastante problemáticas y arriesgadas. Y bueno, después de esta parida, vamos a seguir escuchando buena música. Nos trasladamos de nuevo, volvemos a cruzar el charco, ya estamos un poco cansados y vamos a escuchar también a una de mis bandas preferidas y precisamente también uno de mis discos preferidos de los años 70. Hablamos de los Grateful Dead, de ese super clásico llamado Working Man's Dead y esa joya que abre ese disco, Uncle John's Band. Los Grateful Dead, una muerte de lo más gratificante. Are the hardest days, don't you worry anymore. Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. Whoa, oh, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told, it's the only one you know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, oh, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. somebody's choice. I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know. How does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home. Este disco en concreto de los Grateful Dead, a mí por lo menos me gusta escucharlo tranquilamente en casa, sentado en el sofá, con poca luz, eso, ¿eh? Para disfrutar las canciones, para dejarse llevar por la atmósfera de la música de esta gran banda americana, los Grateful Dead. Todo lo contrario, el ambiente en el que me gusta disfrutar discos como el que va a sonar ahora. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I. Man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Child. you, man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? Parece que se lo pasaban bien en el estudio y no me extraña, el gran Muddy Waters, año 1977, y uno de sus discos más importantes, ese Hard Game, grabado con la producción de Johnny Winter, que me parece que no sería el único disco que le produjo en esa época, pues yo creo que hizo algunos y bastante buenos en la carrera de Muddy Waters, grabado acompañándose pues de algunos de sus músicos de toda la vida, a la guitarra Bob Margolin, también al piano, Dios mío, murió hace poco, casi con 100 años, el gran Patton Perkins, y también con algunos invitados de lujo, como podía ser el armonicista James Cotton. Repetimos, este disco del año 1977, este Hard Again, uno de los superclásicos de Muddy Waters. Money's Boy es la canción que hemos escuchado, ya que es la que abre el LP. Pero vamos a escuchar también otro de esos temas que siempre irán unidos al nombre de Muddy Waters, esa canción que lleva por título El Blues. Tuvo un niño o un chico y lo llamaron rock and roll. Pero antes de... Espera un momento, Inés, que estoy con un ojo mirando para el... A ver. Es que estoy buscando la canción, pero os quería comentar... A ver, una... Ahora, ya... ¡Cay, hombre! Que quería comentar... Si podéis entrar en internet, a lo mejor lo veis, ¿eh? Yo tengo el cartel, lo pienso enmarcar porque es una auténtica... gozada. La portada de este clásico de Muddy Waters, pues vemos a Muddy Waters, muy elegante él, con su sombrero, con su chaqueta larga, o su abrigo, un chalequito, con una camisa así como de flores, ¿no? Pero esta portada hace poco se creó en Madrid, es la Asociación del Blues de Madrid, me parece, y entonces para celebrar esa... asociación y un concierto que se celebró para celebrar eso, el acontecimiento, pues utilizaron esta misma portada y lo único que hicieron fue dejar la cara de Muddy Waters y el resto del cuerpo lo han vestido de chulapo madrileño. Pero es que es genial, de verdad. Si podéis buscar en internet, porque a lo mejor se puede ver, yo he podido conseguir el cartel y lo pienso enmarcar porque es una auténtica... gozada de cartel. Repito, Muddy Waters vestido de chulapo madrileño. Pues venga, vamos a escuchar así esa canción de El Blues Tuvo un Hijo y lo llamaron Rock and Roll, una de las frases también más comentadas a la hora de hablar del blues y del hijo que tuvo, el rock and roll. Hi. Name the baby rock and roll. Mama Slim said it. You know the blues got soul. Pine Top said it. You know the blues got soul. Well, the blues done had a baby. All ballin' about you. so much at times, all we can do. Miss you so much. Weeping and wailing, friend, you come on soon. Ain't truly, truly, and Lou. Say it ain't true, Linda Lou. I hear you working in a saloon. I hear you work from midnight to noon. But those eyes don't sound so good. What do you do in this here ballroom? Say it ain't true, it ain't true, Linda Lou. It ain't true, Linda Lou. Say it ain't true, Linda Lou. Say it ain't true, Linda Lou. Y aquí teníamos también a una banda que yo creo que algún día tendríamos que dedicarles un especial aquí en Movida en la Cantina. No son muy conocidos, pero tienen esa mezcla de rock sureño que tanto me gusta a mí. No tal vez tan descarada como otras formaciones, pero desde luego los Little Feat son una grandísima banda. Este disco fue publicado en el año 1978 y se titula Down on the Farm, algo así como Abajo en la Granja. Y precisamente esta canción que escuchábamos era la canción, repito, que daba título a este LP, repito, Little Feat. Y continuamos, nos quedan por lo menos un par de canciones más por ahí para escuchar y vamos a escuchar a una formación, valga la redundancia, que no tiene nada que ver en cuestión de sonoridad a todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pero desde luego también es otro de los superclásicos en cuestión de rock and roll. Son, nada, venga, prefiero que lo escuches y que lo adivines por ti mismo. Oh, They bought him. el gran Jeff Haley haciendo el clásico de George Harrison. ¿Qué se puede decir de Jeff Haley a estas alturas que no se haya dicho nada? Pues pocas cosas. Por lo tanto, vamos a pasar ya a la siguiente canción, que es con la que nos vamos a despedir en el programa de esta noche. Simplemente agradeceros, como siempre, vuestra compañía. Hoy ha sido una auténtica gozada hacer el programa de esta noche, porque otras veces acabas el programa y la cosa no cuaja, ¿eh? La cosa no, y dices tú, pues para haber hecho esto mejor te hubieses quedado en casa, pero hoy no, hoy creo que el programa ha salido bastante, bastante redondo. Recordar el próximo miércoles, este miércoles no lo pude hacer por un pequeño fallo, os prometo que os haré ese especial dedicado al guitarrista irlandés Rory Gallagher. Pues nada, nos despedimos con los Deep Purple, que fue con el grupo que empezamos el programa de esta noche, con ese super clásico del 70, Made in Rock, y con una de esas canciones que ya por sí sola tiene una atmósfera realmente increíble para escuchar en casa, con las luces apagadas, con un poco de persiana para que entre un poco de luz, y simplemente, pues nada, relájate y disfruta. Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente, Home, Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles, desde las 11:15, 11:30 más o menos, y hasta la 1 de la madrugada. Y como siempre, ay, gracias por vuestra compañía anónima. Hasta el próximo miércoles, tenéis una cita con Rory Gallagher, recuerda. Thank you. all see the line, the line that's drawn between.